Helves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas, como cada día aquí, a Helves en la Onda, el magazine de Habla Radio. Juntitos en este miércoles, estamos a 2 de febrero del 2022 y vamos a tener, bueno, pues los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 5 de mínima. Y te cuento lo que tenemos hoy para ti en el programa. Enseguida nos vamos con nuestra compañera, la educadora Sandra López, con su espacio llamado Aprender Jugando, que hablará sobre por qué escribir cosas bonitas nos hace sentirnos más felices. Nos propone que al final del día seamos capaces de pensar y escribir las cosas bonitas de nuestro día a día, porque de ese modo resurgen esas emociones que nos hacen sentirnos más felices. También vamos a hablar sobre un programa nuevo que arranca hoy aquí en Ahora Radio. Vamos a tener a algunos de sus protagonistas de este programa llamado Mayores en la Onda, que arranca hoy a partir de las 8 de la tarde aquí en la 88.6 FM. Un programa hecho por personas mayores de nuestro municipio que llega con muchas ganas de informar y pasarlo bien. Para contarnos los detalles de este arranque de temporada estarán con nosotros Carmen Diz y Paco Rodríguez. En la segunda hora tendremos ya la botica, en la que Carmen Gómez de la farmacia Guadalquivir se centrará en la fiebre como síntoma de muchas enfermedades. Y por último tendremos a nuestra viajera divertida, en la que la mexicana Lisbeth Pratt nos trae algunas de las propuestas más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viaje locales, que son Bicorvo y Marisa Travel. Hoy se centrará en destinos tan dispares como Fátima, Estambul, capitales bálticas, Dubái o Turquía. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar con una canción que, bueno, está envuelta en la polémica. No es este tema el que está envuelto en polémica, pero los seguidores de este tema también están ahí apostando mucho. Estamos hablando de Eurovisión, está claro. Ya sabemos que va Chanel con el Slow Mo, pero hay otra canción que gustó mucho, el tema Ay Mamá, de Rigoberta Bandini. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamas. Paremos la ciudad, No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien. Colatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecolatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, y como cada miércoles arrancamos Gelbes en la Onda, prácticamente con nuestra compañera Sandra López. Sandra, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y su espacio llamado Aprender Jugando, espacio que nos da las claves, herramientas para poder, jolín, pues que nuestros niños tengan una infancia mucho más feliz y además criada en valores, ¿eh? Esto es importante. Importante, importante. Que se conozcan ellos mismos, sus propios sentimientos. Nosotros también conozcamos a nuestros hijos, que esto a veces nos pasa, Sandra, que... y eso lo hablamos muchas veces, ¿no? Que con el estrés diario, que cuando llegamos de trabajar y tal y cual, y que no queremos que nadie nos hable, pues también nos perdemos parte de cómo son nuestros hijos y luego no sabemos realmente cómo son nuestros hijos. Olvidamos cosas muy importantes, siempre lo hablamos, que muchas veces esa vorágine que nos metemos, pues... Olvidamos cosas que son súper importantes y muy sencillas de recuperar y de tener en nuestras vidas. Porque eso es importante, que no es que no nos perdamos cosas, sino que encima es que son súper sencillas de tenerlas y de vivirlas diariamente y no pasa nada. Oye, y hoy vamos a hablar de una cosa que te gusta a ti mucho, que es escribir. Sí, me encanta. Y enseñarlos a escribir y a describir sus sentimientos, las cosas bonitas que le ocurren, una especie de diario. Sí, mira, yo propongo hoy... familias y para vuestros niños, vuestras niñas, yo esta Navidad, mi regalo estrella, he pensado en mis amigos y en mis amigas o en la familia que más quiero, y entonces me he ido por la tienda buscando cuadernos que significaran. Cuando he visto uno digo, uy, este cuaderno es para tal persona. Uy, cuando he visto este digo, uy, este cuaderno le pega un montón a esta persona. Y he comprado lápices mágicos. Entonces mi regalito de esta Navidad ha sido, pues eso, envolver un cuaderno pensando en esa persona, pegarle un lápiz fuera y con un mensaje súper bonito. A veces olvidamos las cosas más importantes. Cuando escribimos cosas bonitas y cosas positivas, nos hacen sentirnos más felices. Punto suspensivo. Y entonces todo esto va a que, familia, cuando termina el día, muchas veces no nos damos cuenta de lo que ha pasado. Entonces, si os sentáis con vuestros hijos, venga, este es el momento de escribir las cosas bonitas que nos han pasado en el día. Cogéis vuestro cuaderno, cogéis vuestro lápiz mágico y entonces, sin hablaros en ese momento, escribís las cosas bonitas que en ese día te han ocurrido y luego las leéis. Y de repente vaya a descubrir cosas que bueno, que a lo mejor no pensabais ni que eran tan importantes, ¿no? Y de repente a lo mejor tu hijo pone, pues para mí ha sido bonito que mi compañero me ha dado un abrazo. Y de repente ese momento súper bonito dices, y cuando tú reflexionas y ves tantas cosas bonitas que te pasan en el día, eres capaz de ser mucho más feliz y compruebas que tu vida está llena de cosas felices. Va un poco de la mano con el programa de la semana pasada, que era la actitud, ¿no? Entonces es súper súper bonito pararnos a pensar todos los días. Fíjate que el pasado lunes hablábamos con Jesús Molina de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Del tema del espejo, pero él hablaba de escribir las cosas. Escribir tanto lo que nos gustaba como lo que no nos gustaba. ¿Por qué? Porque después cuando las palabras al final, si no las escribes, se las lleva el viento. No nos acordamos muy bien de lo que hemos pensado hace 2 horas o que hemos sentido hace 4 días. Pero sin embargo, si lo releemos, es como entender en qué posición o cómo estábamos en ese momento que hemos escrito. Yo creo que eso de los pequeños, el poder escribir y dejar plasmado un sentimiento, claro, o algo que le ha llamado la atención, también significa mucho para ellos. Creo que todavía toman más conciencia, mucho más, para aprender, bueno, uh-huh, que lo que sienten o lo que les pasa es importante. O sea, ¿qué pasa también? Es como una especie de desahogo, ¿no? Muchas veces, a lo mejor habéis tenido un mal día y de repente el pararte a pensar que en ese día que tú pensabas que había sido horrible, escribes esas cosas bonitas que te han sacado, ya te ha merecido la pena y has sabido transformar un día que a lo mejor ha sido muy cansado, agotador, en transformarlo en algo maravilloso. Y me parece que es fundamental. A lo mejor los más pequeños que no saben escribir todavía, pues que os hagan un pequeño dibujo. Entonces, pararnos, centrarnos, cerrar los ojos, pensar, venga, es momento, familia, yo aconsejo, antes de escribir, cerrar los ojos. Os ponéis, ¿no? Mamá, papá, venga, respirar profundamente, porque tenéis que respirar siempre, ¿no? El respirar profundamente hace que te calmes, que tu cerebro se coloque. Y desde ese momento, venga, vamos a pensar en las cosas bonitas que hemos tenido en el día de hoy. Porque las feas ya las sabemos. Y las feas, es verdad que cuando tú las tomas conciencia, a lo mejor dices, venga, pues eso lo voy a echar para adelante. Pero ese momentito de por la noche, solo las bonitas. Porque así te acuestas con una sensación de decir, ostras, qué bonita es mi vida, que he sido capaz de valorar que mi vecina me ha regalado un limón, que mi amigo me ha dado un trocito de bocadillo porque se me ha olvidado el desayuno, y que mi papá, desde la ventana que se me ha olvidado, me ha dicho que me quiere. Quiero decir que es que a veces las cosas más simples o más importantes las dejamos pasar, ¿no? Y momento de reflexionar, y a los niños y a las niñas hay que enseñarlos a reflexionar, Israel. Desde chiquititos, a pararlos. Yo en el cole, después del recreo que tengo educación física, siempre los paro. Yo no los saco corriendo inmediatamente también. Los meto en clase, reflexiono, y hoy lo he hecho con mis niños y con mis niñas. Y han salido unas cosas súper bonitas. Venga, a pensar en algo bonito que habéis tenido el fin de semana. Y entonces es un momento de decir, venga, pues con esta onda tan bonita que tenemos, vámonos al patio a hacer educación física. O sea, entonces un momentito de pararte, de hacer lo que ellos piensen, es fundamental. Parece que tener a los niños y las niñas corriendo todo el día es lo que necesitan. Sí, es importante, pero ese parón también. Claro, te voy a dar toda la razón. Está claro que un niño necesita afogar y necesita toda esa energía que tiene, quemarla de alguna manera para poder descansar tranquilo, para que luego en casa esté algo más tranquilo, etc, etc. Se ven niños súper inquietos, pero porque a lo mejor iban, pues no sé, todo el día en casa. Que habrá alguna mamá o algún papá que diga, el mío se pega todo el día corriendo en la calle y después llega a casa y sigue corriendo. Bueno, pues es un niño, es un poco más hiperactivo de la cuenta, pero la mayor parte de los casos que estamos hablando es que a lo mejor hoy el día no hemos podido salir porque ha estado lloviendo, está el niño más inquieto porque necesita quemar una energía. Sí, pero el niño necesita saber cuándo es momento de actividad y cuándo también. La calma. Tiene calma que llegar la calma y tiene que aprender a hacer su propia transición para generar la calma. Y los papás tenemos que guiarlos. Eso es fundamental, porque muchas veces es verdad que pensamos que cuando están más ocupados, que sí que están muy bien los juegos de mesa, están muy bien las cartas, está todo maravilloso, pero momento de reflexión, de respirar, de escribir con tu lápiz mágico en tu cuaderno mágico. Búscale un cuaderno a tu hijo o a tu hija que le guste, que solamente sea para las palabras bonitas. Y tu mamá, y tu papá, y tu abuelita, y tu abuelito, búscatelo también. Tenlo cerquita. Y a lo mejor sin darte cuenta, o a lo mejor no tienes que esperar por la noche. Si de repente al mediodía te ha pasado algo bonito, escríbelo. Y por la noche lo lees, dices, ostras, qué cosas más bonitas me han pasado en el día y para sentirme súper feliz. Es un juego. La vida al final se convierte en un juego y no hace falta, dicho otras veces, un juego de cartas para seguir jugando a la vida, ¿no? Y moverte y reírte y valorar las cosas que ocurren. Y creo que es súper importante que le dediquemos tiempo. Ese es mi consejo de esta semana. Pues es muy bonito. Sí. Y el regalo además es muy bonito, pero también enseñamos a los niños que no todo lo material es lo importante. Claro que sí. Un regalo de un cuaderno hecho de manera personalizada. Bueno, no hay nada con más valor en el mundo que te hagan algo hecho desde los sentimientos y pensado para ti. Es para ti. Y si de repente pones la fecha, cuando pasen unos días, dices, bueno, a ver cómo me sentí. Dices, ostras, durante toda la semana, todos los días han sido súper bonitos. ¡Qué suerte tengo! Tengo una vida maravillosa. ¿Por qué me enfado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué voy al cole enfadado? Si al final tengo un montón de cosas bonitas en mi vida. Ese es el secreto. Oye, no sé si te queda algo más para apuntar de esto. Sí. ¿Te queda algo más que apuntar? Bueno, de esto, no, que no podía. Yo creo que con esta información, mira, búscate un lápiz mágico, búscate un cuadernito bonito y Seguimos siempre siendo positivos. Exacto. No, es que te quería preguntar una cosa, porque, claro, siempre hemos hablado del tema este del puñetero bicho. Sí. Desde el punto de vista de los mayores. Uh-huh. Pero los pequeños, Sandra, y tú que tienes mucha confianza con ellos, los pequeños, ¿qué te dicen? ¿Que cómo están viviendo ellos? ¿Cuál es su punto de vista de lo que estamos pasando? A Israel, me hace mucha gracia porque ellos no tienen ningún miedo ni ninguna preocupación. Ellos lo toman como, pues está con COVID en casa. Pues ellos lo toman como la normalidad porque son pequeños y lo entienden igual que están viviendo una realidad que lo están tomando normal. Cuando pasa un tiempo se den cuenta que ya no está, dirán, bueno, pues es un momento de vida. Y realmente te sorprendería, no están asustados, no están preocupados, lo toman como algo normal. Y además faltan una semanita al cole y como alguien me dijo, ¿te acuerdas de mí? Después de desaparecer una semana, señor, ¿pero te acuerdas de mí? Digo, hombre, pues claro. Entonces, no lo están viviendo con ninguna frustración ni ningún miedo. Lo tienen como normalizado, ¿no? Y entonces está muy bien. Y después del momento complicado que estamos viviendo... Claro, pero lo que me refiero a que ellos son pequeños. Ellos están empezando a tomar conciencia. Ya sabemos que los recuerdos de cuando tenemos 5 años son muy vagos. Incluso hacia más atrás, ¿no? A 4 o 3 años ya desaparecen, ¿no? Pero los recuerdos de 8 años o de 7 sí, o de 9... Y los de 12, los de 10, los de 12 se acuerdan. Pero es verdad que lo viven, pero como hay un momento en que ya la rutina y tu hábito te hace vivir con normalidad lo que ocurre. Entonces ellos valoran más estar en el cole con sus compañeros y sus compañeras, estar aprendiendo, disfrutar del momento, que pensar en que el COVID lo puede dejar en casa una semana. O sea, entonces a mí me sorprende, pero siguen siendo unos niños alegres. Lo que pasa es que es verdad que cada situación y cada familia es una realidad diferente, y a lo mejor a veces es verdad que pensamos que no le afecta, pero sí le afecta, ¿sabes? Entonces, cada niño es muy individual, habría que trabajar muy individual. Pero me refiero, ¿te han hecho alguna pregunta? ¿Han sido curiosos en el tema? O es que va, Israel, es que no sé, vamos, no preocupen. Y señor, ¿con el COVID qué va a pasar? Pues no me lo han preguntado, la verdad. Bueno, que desean que se acabe, sí, siempre. Sí, claro. Y que no tengamos mascarilla, también me lo preguntan mucho. Ay, es que los pobres míos, tantas horas en el colegio. Señor, ¿me lo puedo bajar corriendo? Y digo, hombre, claro que sí. Claro. Al final, ellos son un poco daño colateral porque es muy raro, el porcentaje es muy bajo de niños que les afecta realmente el COVID. Uh-huh. Pero son grandes transmisores para los mayores. Ahora sí. Entonces, claro, al final ellos están como en medio sin tener culpa de nada. O sea que los compadezco y desde luego los admiro. Sí, sí, son superhéroes. Sí, están ahí como los campeones, campeonas. No, lo fueron cuando llegó la pandemia y lo llevan siendo todo este tiempo. Son unos grandes héroes, los pequeños. Sandra, muchas gracias. A vosotros siempre. Como te digo, todas las semanas manda un fuerte abrazo a todo el equipo del CNA y a Rosa Fernández. Y nos vemos la semana que viene. Y escribir magia, familias, niños, niñas, escribir magia. Que es súper bonito. Un besito. Un beso enorme. Hasta la semana que viene. Adiós, Sandra. Adiós. Esta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Canción para ver una entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta. Ese martillo dentro de tu cabeza entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda? Y piensas que se escapa tu vida, llenos de indiferencia. No pensamos en nadie. Pon algo de música ligera. Esta canción de Ana Mena, una canción que se llama Música Ligera. Estamos a punto de llegar a las 11:30 de la mañana. Enseguida nos vamos con las noticias, el boletín de noticias. Justo después vamos a hablar con Carmen y con Paco. Ellos son los presentadores de un programa que arranca esta tarde a partir de las 8 aquí en Ahora Radio, un programa llamado Mayores en la Onda. Eso será enseguida, dentro de un ratito. No te vayas. Nos quedamos con lo nuevo de Enrique Iglesias, una canción que se llama Chasing the Sun. Every time I'm with you feels like Saturday. Eat that piece of cake without no calories. I don't need to flex, you're all I gotta see. I gotta see. Lemon me. Girl, you got me thirsty like a summer day. Hit me with your race, no, I don't need no shade. Always on my mind, it's hard to concentrate. So hard to concentrate. I don't wanna we only live once. Chasing the sun. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, ha visitado las obras de mejora que se están llevando a cabo en el campo municipal de fútbol de nuestra localidad. Unas obras adjudicadas por procedimiento abierto a la empresa Sport Technical Multijuegos SL por valor de algo más de 185.000 euros, financiados íntegramente por el consistorio gelveño. Un nuevo programa se incorpora esta tarde a la parrilla de nuestra emisora municipal. Se trata de Mayores en la Onda, un programa hecho por personas mayores de nuestro municipio que viene a completar la oferta de esta cadena, además de promover un envejecimiento activo y dar a conocer las inquietudes, necesidades y propuestas de este colectivo tan importante y mayoritario en la población. El proyecto empezó a tomar forma durante el taller de radio impartido por la EMA-RTV en colaboración con el Ayuntamiento de Gelves hace unos meses, aunque es un viejo deseo de la emisora municipal y del consistorio. En los últimos meses se han celebrado varias reuniones promovidas por el delegado de Bienestar Social y Comunicación, Pablo Cordero, y la directora de la emisora, María José Rodríguez. Unos encuentros muy productivos en los que las personas que han querido sumarse al proyecto han ido haciendo sus aportaciones para ofrecer un espacio hecho por personas mayores de la localidad y dirigido principalmente a este sector de la población. Para ello se han diseñado unas secciones muy variadas que engloban, entre otros contenidos, el envejecimiento activo, la salud, la nutrición, las nuevas tecnologías, la música, el ocio, apodos de Gelves, además de darnos a conocer a personas mayores y costumbres tradicionales de nuestro municipio. El programa empieza a emitirse semanalmente desde hoy, los miércoles, de 8 de la tarde a 9, y espera seguir creciendo en colaboradores y en contenidos. La Delegación de Diversidad del Ayuntamiento de Gelves ha puesto en marcha un nuevo punto visible de lectura LGTBI en la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López de nuestra localidad. Se trata de una primera selección de títulos que se pretende ir ampliando para atender la demanda del público en sus diferentes edades e intereses. Para la selección se ha tenido en cuenta criterios relacionados con las últimas tendencias de este tipo de literatura para hacerlas más útil y atractiva a los lectores. El Delegado Municipal de Diversidad ha visitado este punto de lectura y ha estado acompañado por la técnica municipal de igualdad, Ana María Prieto, quienes han contado con la colaboración de María Ángeles Ortega, del personal de la citada biblioteca municipal. El Ayuntamiento de Gelves ha sacado a concurso público el servicio de limpieza de los edificios municipales que venía realizando la empresa Piamonte, con la que ha dado por finalizado su contrato, entre otros motivos, por el incumplimiento de algunas de las cláusulas recogidas en él y el impago de nóminas a sus trabajadoras. El objeto de este contrato es la realización del servicio de limpieza de los mencionados edificios municipales, que incluyen también colegios públicos y otras instalaciones deportivas, culturales, etcétera, y que se relacionan en el pliego de prescripciones técnicas. La intención es la de mantener los inmuebles y sus instalaciones en condiciones óptimas de limpieza e higiene para su uso por parte de los trabajadores y trabajadoras y los usuarios. El contrato incluye una subida del precio hora fijado en el contrato anterior, que asciende a 15 euros más IVA, cifra por encima de la estipulada en convenio, aunque también valora otros criterios, que no solo es el económico. Además, se ha incluido el cementerio municipal en el listado de edificios municipales que antes era atendido por personal municipal. Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos administrativo y técnico que rigen la convocatoria en el portal de transparencia del ayuntamiento y presentar su oferta antes del 7 de marzo, fecha en la que concluye el plazo de 35 días naturales establecido en los citados pliegos. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 5 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Escuela de Cine y Danza Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Gelves. Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón? ¿Para qué? Cualquiera que pase le tire una piedra. ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que esconder que lleva todo atado atrás? No vaya a ser que se vaya volando tras una luciérnaga, que se vaya volando tras una luciérnaga. Se llama Detrás de Cada Luz. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Permitir, sobre todo mis compañeros Carmen Diz y Paco Rodríguez, que les robe un momentito su sintonía, porque esta tarde a partir de las 8, aquí en Ahora Radio, en el 88.6 FM y por supuesto en nuestra web, en www.ahoraradiogelves.com, vamos a disfrutar del inicio, la andadura de un nuevo programa llamado Mayores en la Onda. Y para hablar de ese programa, pues tenemos a sus presentadores. Paco Rodríguez, bienvenido Paco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y Carmen Diz, bienvenida Carmen. Hola, buenos días, aquí estamos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo van los nervios? Bueno, tenemos un poquillo, ¿no, Paco? Bueno, hay un poco, pero tampoco... hemos pasado por cosas peores. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Esto es un mero trámite, ¿no? Oye, ¿cómo surge la idea de hacer este programa de Mayores en la Onda? Un programa de mayores, hecho por mayores, dirigido a mayores. Efectivamente, te empiezo a contar. Mira, el año pasado el Ayuntamiento hizo en su programación anual un taller de la radio para los mayores, presentado por Nale Ontiveros, una periodista de la EMA, que creo que es las Empresas Municipales de Andalucía. Bueno, es la cadena de radio de Andalucía. De Andalucía. Aglutina todas las emisoras municipales, entre ellas esta casa, Ahora Radio. Es que todavía no domino los conceptos. Entonces, el programa se llamaba Mayores en la Onda, envejecimiento activo en tu pueblo. La radio como dinamizadora. Y en ese programa hemos participado, Paco y yo, y muchas otras personas muy interesantes que no han sido tan temerarias como nosotros a tirarse al ruedo del programa. Pero algún día pienso que contaremos con ellas aquí para que nos cuenten su experiencia. Bueno, es el programa que empieza hoy, por fin, después de muchas conversaciones, Paco, porque os habéis reunido muchas veces antes de tiraros a la piscina, ¿no? Sí, sí, nos hemos tenido que reunir muchas veces porque éramos principiantes totalmente. Hemos empezado todo de cero, tampoco hace tanto ni hemos hecho tantas cosas, pues ya aquí nos lanzamos ahora ya. Pero hemos acordado de que, ¿por qué no? Podemos nosotros, con la edad que tenemos, contar nuestras historias, nuestras vivencias para entretener al personal, a las personas mayores y aquellas que se sientan identificadas con esto también. También yo luego quisiera invitarlas de a mi manera para que no solo dejaran de escucharnos, sino que vinieran a participar. Claro, porque es un programa abierto, o sea, se quiere la participación de toda la población mayor de nuestro municipio que quiera, que tenga que contar algo, que quiera participar, que quiera simplemente venir a veros. Claro, por supuesto, porque, hombre, no nos podemos quedar siempre con la cosa de que no hay, de que no tenemos, de que no somos capaces, que me va a dar... Mira, yo no he hablado nunca ni con una lata de refresco. Hay quien ha ido, por ejemplo, a un karaoke, ha ido aquí, ha ido allí, pero yo jamás en mi vida... ¿Para ti es la primera vez el contacto con un medio de comunicación? Es la primera vez, y yo creí que iba a estar más nervioso, pero no me siento nervioso. Sabré mejor o peor explicar las cosas, pero nervioso no. Y luego esto de las personas mayores, por la verdad, para que ellos tengan cosas que contarnos y nosotros pasemos una tarde agradable. Claro, ¿no? Claro. No solamente nosotros, sino los oyentes de nuestro radio de la 88.6 de la hora. Te lo vas aprendiendo bien ya. De la FM, la hora radio. Carmen, tú me vas a decir algo. Sí, quería recordarle a Paco que nos está contando una mentirijilla. A ver. ¿No recuerdas el programa que hicimos en el Parque Los Manantiales? Ah, bueno, sí. El día que ya fue nuestro... Eso fue el estreno. Eso el gran fue nuestro estreno de oro. Pero antes de eso, me imagino que Paco... No, era esa broma, era hacer esa No ha tocado broma. Nada. ¿Tú habías tocado algo de comunicación, Carmen, antes de empezar con ese taller? Todo lo contrario. A mí este bichito que tenemos aquí delante, que se llama micro, me pone muy nerviosa y me quita espontaneidad y naturalidad, pero voy a intentarlo. Tú sabes que eso es el camino, ¿no? Las tablas, ¿eh? Yo bueno, al principio también me veía, hace muchos años, me veía también sobrecogido, ¿no? Me imponía mucho en lo que es el micrófono. A día de hoy me sigue imponiendo, pero... O sea, le perdió el miedo, aunque le sigo teniendo mucho respeto. No seas humilde, Mago Irra. Yo le llamo mago, señores. Le llamo mago porque hace milagros. Mira, quería aportar una cosita antes de que... Porque seguiremos. Pero quería aportar un poco que el ayuntamiento es el que nos patrocinó el programa, al cual nos hemos apuntado, y de ahí hemos salido un poco con esta motivación. Pero me gustaría hacer un... No sé, un reconocimiento al primer teniente de alcalde Pablo Cordero y a la directora de esta emisora María José Rodríguez, que han sido los que nos han motivado y los que nos han dicho que podéis y nos han empoderado, que ayer aprendimos esa palabra nueva. Pero quiero decir que después de tantas reuniones y de tantos esfuerzos por su parte, nosotros nos vamos a tirar a la piscina, pero hemos tenido un respaldo enorme, ¿no, Paco? Sí, por supuesto. Yo lo tengo también de la psicóloga, porque también me hacía falta. Apúntate aquí, apúntate allí. Jamás me había apuntado a nada. Ahora ya, con esta es la cuarta cosa de la cual estoy totalmente... Pero es que a mí me gusta, y yo os lo dije el otro día cuando estábamos ahí reunidos viendo un poco por dónde iba a ir el programa y demás, que es que os admiro un montón. Que yo, a mí me gustaría el día de mañana verme con ya con una edad y enfrentándome a algo totalmente desconocido para mí, es salir de la zona de confort para seguir aprendiendo, ¿no? ¿Cómo lo asumiría yo? Y yo esa misma pregunta se la hago a toda la audiencia. ¿Cómo asumiríais llegar a los 60, 70 años y hacer algo totalmente nuevo, algo participativo, algo de lo que no tienes ni idea, y que aún así sigas tirando hacia adelante y seguir aprendiendo? Porque aquí hemos venido a aprender. Y hasta el último día en el que estemos en esta tierra tenemos que seguir aprendiendo. Estas personas que dicen, yo ya no tengo nada que aprender, bueno, pues esas personas posiblemente ya no les quede mucho más de conocer la vida, ¿no? Se quedan con lo que han conocido y poco más. Pero yo de verdad es que os admiro por las ganas, por el arrojo, por enfrentaros a algo que es diferente y que al final le estáis cogiendo el gustillo, porque yo sé que esto de la radio le estáis cogiendo el gustillo, pero bien, ¿eh? No me digáis que no, porque os ve en las caras. Y a mí me gustaría un poco conocer un poco vuestra historia también, ¿no? ¿Qué es lo que os ha llevado a atreveros con cosas desconocidas? No sé, Carmen, ¿cómo ha sido tú mira, en tu vida? Mira, yo soy una gallega plantada aquí en Gelves hace pocos años, pero en el cual me encuentro estupendamente. En el año 2007 me jubilo de mi profesión y he sido maestra de enseñanza primaria. La seño Carmen. Para mis alumnos sigo siendo la seño y me siguen escribiendo y eso, bueno. Y siempre he estado con niños de 6 a 10, 12 años y me han dado tanto cariño y me han aportado tanto que yo el día que me jubilé pensé que el mundo se me iba a acabar porque me faltaban mis cuadernos para corregir todos los días, mis fichitas, bueno, eso. Pero bueno, me jubilé en el año 2007. Tenía mi madre muy mayor, galleguiña de pro, que se encontraba aquí un poco descolocada y me quería tener atadita a la pata de del sofá donde ella estaba y tal. Pero yo tengo un marido que, gracias a Dios, me va eso y me decía, me tienes que ir al Corte Inglés. Y yo, cuando me iba al Corte Inglés, me iba a un curso, me iba a una visita cultural y de ahí, bueno, surgen un poco todas estas cosas. Y cuando llego a Gelves, pues voy al ayuntamiento, hablo con Pablo y me motiva todas estas cosas. Y como una galleguiña, como tú dices, la señora Carmen, la galleguiña, ¿termina en Gelves? Pues termino en Gelves porque, mira, yo tengo 4 hijos. Mi marido y yo somos 6 y mi madre, que estuvo conmigo aquí en Sevilla 22 años, teníamos un piso, te imaginas, 5 dormitorios, 3 baños, aquello era enorme. Cuando ya nos quedamos solos, vuelan los pajaritos, que son los hijos, se van todos. Mi marido y yo decimos, es que no queremos limpiar, queremos hacer otra cosa. Y entonces, claro. Y entonces mi hijo chico había comprado un apartamento aquí en Gelves de un dormitorio. Cuando vendimos el piso de Sevilla, quisimos comprar en Sevilla, pero aquello era cambiar dinero. No nos quedaba nada, ¿sabes? Y le digo a mi marido, nos vamos a Gelves. Vivíamos al lado de la Placita Santa Ana, Triana. Madre mía. Tú estás loca, nos vamos y nosotros a Gelves, no sé cuánto. Y digo, nos vamos a Gelves. Y aquí estamos y aquí aterrizamos y somos súper, súper felices, él y yo. Paco, ¿y tú ese espíritu de superación de dónde te viene? Pues mira, ese espíritu de superación me viene de no hace mucho tiempo, porque yo jamás pensé que podía, yo nunca me he dedicado a esto, rasqué poco en el colegio, siempre he estado trabajando rasqué muy poco, en el año 54, tiene mi hijo una cartilla que me pone el maestro, dice, en el poco tiempo que asistió al trabajo, al colegio, tuvo mucha falta. Quiere decir que yo ya en el año 54, cuando nevó, yo ya estaba ayudando a mi hermano en esto que hoy son las barriadas de Andalucía y Virgen de Gracia y eso. Luego entonces ya empecé a trabajar en el campo, luego en la construcción, luego he ido cambiando de trabajo, luego he llegado a trabajar en un almacén de calzado, de repartidor, de dependiente, fin, pero nunca jamás pensé yo que me podía poner yo, como dice mi compañera, delante de este bichito que hay aquí, a expresarte tú y a que no te quedaras cortado. Pero yo la primera vez que no empezamos el curso allí en el hogar del pensionista, casi me encasqueté en la silla, casi entre dos me tienen que levantar, ¿no? Me tienen que ponte, porque yo no sabía lo contose. Pero mira, de un poco tiempo para acá, le eché fuerza y me amanezco por la mañana diciendo, cuando me despierto, Paco, piensa que algo nuevo vas hoy a conocer y que algo nuevo te va a pasar. Y te quieres creer que yo llevo unos meses que no soy la misma persona y que vengo aquí, vine la otra tarde, he venido hoy y vengo tan normal y no sé de qué más. Yo puedo hablar de muchas cosas, pero me podría llevar hablando contigo todos los días. ¿Superaste una enfermedad? ¿Tuvo algo que ver también? Bastante. Superé una enfermedad, problemas familiares, pierdo a mi mujer. Se me juntan tres o cuatro cosas, pasa una cosa familiar que no se la deseo a nadie, aparte de una muerte y de una enfermedad grave en la que me tienen que dejar un poco hueco y ponerme una bolsita para pipí, después de llevar tantísimo, dicen que del tabaco, y después de llevar 28 años sin fumar. ¿Para qué tú ves? Se me presenta. ¿Y esto y esta serie de catastróficas desdichas en...? ¿Tuvo algo que ver en el cambio de mentalidad, Paco? Pues más bien ha tenido que ver con las personas que me he relacionado. Porque yo estaba en mi casa hace 14 meses hundido, totalmente hundido, en un pozo. Me da por... veo en el móvil Helve llama un número y claro, ¿qué pasa? Que llamo, necesitaba, estaba mal, lo otro. Y me encuentro detrás del teléfono, creí yo que era un teléfono como el de la esperanza, ¿no? Alguien que te iba a escuchar, me iba a mirar corazonada de que alguien... Y efectivamente así fue. Detrás de ese teléfono había una persona que se llama Ana Guillén Esteban, que me encontré y me dejó hablar por lo menos una hora, sin preguntarme nada más. Me dijo, tengo una llamada perdida que no te la he podido coger, pero estoy aquí, digo... Ah, pues muy bien, si usted me va a escuchar, yo lo que quiero contarme es esto. Y empecé, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Tú quieres creer que me empezó a llamar todos los días? Porque entonces ya se dedicaba telefónicamente a las personas mayores, semanalmente una o dos veces a llamarlas. Y entonces ella me fue escuchando, hasta que un día me dice, Paco, yo aparte de escuchar también pongo deberes y cosas de esas y explico. Y yo soy un aficionado, a pesar de mi poco tiempo en el colegio, soy un aficionado a quedarme con las cosas, ¿no? Os voy a decir una cosa, tenéis ambos dos, ¿eh? Una entrevista en profundidad grande. Pero lo malo es el tiempo. Esto ya lo iréis conociendo a partir de esta tarde, en el que veréis que en la radio hay mucha presión con el tiempo, porque te habrás dado cuenta. Hay que hacer los cambios normales y hay que respetar. Dentro de nada llegan los compañeros de la onda local con las noticias, hay que mantener la estructura del programa, pero... Tienes que pensar que nosotros, jolín, ya tenemos todo el tiempo del mundo. Que yo creo que me quedaría también una hora y pico escuchándote, Paco. Quiero decir una cosita. Con preguntaros un poquito sobre vuestra vida, lo que quiero es que las personas mayores que nos estén escuchando vean que a veces la vida es dura, pero que sabemos, el ser humano se repone, se adapta y encima sigue creciendo por la rama que iba, por otra rama, ¿no? Y me acabas de coger un poquito el corazón, Paco, te lo digo. Pero no quiero que se nos pase, que esta tarde a partir de las 8, Mayores en la Onda, ¿de qué va a ir el programa de hoy, Carmen? Pues mira, vamos a presentar el programa, vamos a contar un poco quiénes somos, que ya lo hemos hecho un poquito esta mañana, pero diremos a nuestros oyentes cuáles han sido nuestras ambiciones o nuestro proyecto y tal, porque nosotros sabemos que tenemos que envejecer. Eso es inevitable, pero queremos envejecer pues de la mejor forma posible y contándoselo a nuestros oyentes. Pero quería decir una cosa que para mí es muy importante. Vamos a tener unos colaboradores en este programa que, señores, no se lo pierdan. Son gente que están todavía en edad laboral y de su tiempo libre nos van a dedicar un ratito cada día a darnos unos pequeños consejos, pero que son maravillosos, nuestro terapeuta, nuestra Alexandra de yoga. Sí, quiere decir que Jesús Molina, compañero de Jesús en la Onda, va a estar con vosotros también en esta tarde, en la Onda, que es, parece maravilloso. Entonces quiero que la gente sepa que va a tener, no nosotros, que somos unos meros aquí no sé qué, pero ellos son unos profesionales como la copa de un pino, altruistamente vienen aquí a darnos unos consejos y unas ayudas para nuestra, para que envejezcamos. Por supuesto, los años sigan, pero claro, en activo. Bueno, el programa que iba a ser los martes, pero como sabe, os había apuntado al programa de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Gerber, pues lo hemos tenido que cambiar a los miércoles. Así que hoy, de 8 a 9, Mayores en la Onda, os doy 10 segundos para invitar a toda la audiencia. Paco. Bueno, pues yo le diría a la audiencia que los dejaran de escuchar, que tenemos cosas muy importantes, que vamos a entrevistar personas importantes del pueblo, que aquellos que no crean que son importantes, que todo el mundo lo es, que piense que él puede también venir aquí a contar sus experiencias o sus anécdotas. Qué bonito. Aquí lo esperaremos con los brazos abiertos para pasar una buena tarde. Y también contar con esa ayuda de los profesionales que vamos a tener, una nutricionista, el psicólogo, la terapeuta, Rocío Guillén, que va a estar con los apodos de Gelbes, que es una cosa graciosísima, y todo eso, y que ellos pueden participar si quieren, llamar a la radio y decir quiero participar, o con nosotros en la calle, y aquí estamos abiertos a todo. Mucha suerte a ambos dos. Hay que recordarle que es la 88.6, y la web, FM. Y la web www.ahoraradiogelbes.com. Ahora radio, que yo siempre digo Radio Gelbes y me han puntualizado. Bueno, ahora radio. Yo esta tarde no me lo pierdo, así que a partir de las 8, Mayores en la Onda. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta tarde. Nos vemos. Bueno, ya lo sabéis, esta tarde, de 8 a 9, Mayores en la Onda, aquí el 88.6 FM. Ahora llegamos a las 12 del mediodía, nos quedamos con Alejandro Sanz. Quiero poseer loca forma de amar. Me dices que me quieres, yo vuelvo a creer. Me gusta como eres. No fue casualidad. Teníamos que ser, no creo en el azar. Los corazones fuertes se tienen que encontrar. No me hables de la suerte. Y yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Si puestas al amor se esconde y nadie lo sabe, porque el alma de los hombres es como el del ave. Yo no quiero suerte, amor, no. Rosas con un pie y miras el reloj, no hay nada que temer. Mi muro se derrumba, calientas como el sol que nos alumbra. Y yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Te tengo a ti. Y pa' que quiero yo la suerte si te tengo a ti. Si va a despertar y ver que poseer es una meta absurda que no te llena y que te pide siempre más. Ninguna luz alumbra. Y yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti.